caballo en una escoba andaba el niño Manuel. A caballo en una escoba andaba el niño Manuel. De atrás gritaba María, dame la que hay que barrer. De atrás gritaba María, dame la que hay que barrer. En otra ocasión yo vi a Marita esperando. En otra ocasión yo vi a Marita esperando. Con la comida servida y el niño andaba jugando. Con la comida servida y el niño andaba jugando. También un día domingo que andaba limpio y peinado. También un día domingo que andaba limpio y peinado. Dicen que cayó una poza y quedó todo mojado. Dicen que cayó una poza y quedó todo mojado. Aquí se acaba la historia del Manuelito chileno. Aquí se acaba la historia del Manuelito chileno. Que un día sacando fruta de un árbol se vino al suelo. Que un día sacando fruta de un árbol se vino al suelo.